se estira, jajay, parece saliva. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Y por mis narices transcurrió otra vida. Son los Mitsubishis, ya ves, de los piratitas. Yo vivo estirando platanito y panes. Y los diputados, ya ves, con sus celulares. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Toditos los días, promesas de locos, tanta propaganda, ya ves, será por mi voto. Según estos perlas, ya tengo trabajo. Cuando están arriba, jajay, importa un carajo. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Por eso, amor mío, el presente es vida. Mirar tus ojazos, guaguay, cura mis heridas. Hoy día tú eres mi princesa clara. Aunque en la mañana, vidai, me eches de tu cama. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, ahora.